Estos son los titulares del viernes 2 de septiembre. El dólar estadounidense se cotiza a más de 140 yenes por primera vez en 24 años. El tifón Hinamnor, número 11, podría volver el sábado por la noche a la prefectura japonesa de Okinawa. Inspectores del OIEA afirman que no se irán de la central nuclear de Zaporilla en Ucrania. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El jueves, por primera vez en 24 años, el dólar estadounidense se cotizó a más de 140 yenes en el mercado de divisas de Nueva York. Los cambistas especulan que la Reserva Federal estadounidense decidirá aumentar considerablemente los tipos de interés en septiembre para frenar la fuerte inflación. Este hecho ha causado el aumento del valor del dólar frente al yen. En vista de esta situación, los mercados se están animando a cambiar yenes por dólares. El principal fabricante de automóviles de Japón, Toyota, y la acería más importante del país, Nippon Steel, han acordado el mayor aumento en más de una década del precio de productos de acero. El pacto podría elevar los costes en una amplia variedad de sectores. Fuentes cercanas indican que las compañías decidieron subir el precio del producto de acero relacionados con los automóviles en unos 40.000 yenes, o $290 aproximadamente por tonelada. El incremento estaría vigente en la segunda mitad del año fiscal en curso, que termina en marzo del próximo año. Se trata de un aumento de hasta el 30% con respecto al precio de la primera mitad del ejercicio. Sería la mayor subida desde el año fiscal 2010. El incremento de los precios del mineral de hierro, el carbón y otras materias primas derivado de la invasión rusa a Ucrania han influido en el acuerdo. Con el mismo se establecerá un valor de referencia para los costos del acero en las industrias. Los expertos consideran que podría provocar un aumento del precio de una amplia gama de productos, entre ellos los electrónicos. La Dirección de Meteorología de Japón ha comunicado que, según se prevé, el tifón Hinamnor volverá a aproximarse a la prefectura meridional de Okinawa el sábado por la noche. El organismo informó que a las 9 de la mañana del viernes, el fortísimo tifón, el número 11 por el sistema japonés, se había detenido casi por completo en aguas a unos 350 kilómetros al sur-sureste de la isla okinawense de Ishigakijima. Los vientos eran de hasta 162 kilómetros por hora cerca de su centro y las ráfagas de hasta 234 kilómetros por hora. Se anticipa que el Hinamnor permanecerá al sur de Okinawa hasta el sábado por la noche y que luego se desplazará hacia el norte. Los meteorólogos calculan que pasará muy cerca de las islas Sakishima en la prefectura el sábado por la noche. Predicen que llevará consigo unos vientos tan intensos que podrían destruir algunas casas de las mencionadas islas. Alertan a la población para que esté preparada ante fuertes vientos y mar agitado. Posteriormente, el tifón podría seguir hacia el norte, por el mar de la China Oriental, y acercarse a la región de Kyushu y a otras partes del oeste de Japón hacia la mitad de la próxima semana. Mientras tanto, un frente de lluvia y una masa de aire húmedo han desestabilizado las condiciones atmosféricas en el oeste y el este japonés. Algunas zonas de esas áreas podrían registrar aguaceros. Los meteorólogos instan a los ciudadanos a permanecer atentos ante posibles deslizamientos de tierra, inundaciones y crecidas de ríos, así como ante caída de rayos y ráfagas de viento. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Desafiando el peligro, los inspectores del OIEA llegaron a la central nuclear de Zaporilla, en el sureste de Ucrania, y se enteraron de que los ataques de artillería habían obligado a apagar un reactor. Señalan que esas amenazas ponen de manifiesto la necesidad de su presencia ahí. El jueves, el director general del OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, cruzó junto con su grupo de inspectores una franja del territorio ocupado por las fuerzas rusas. Los miembros del OIEA, que se reunieron con funcionarios nucleares rusos para hablar sobre los riesgos, se encuentran en el lugar para confirmar los sistemas de seguridad y evaluar tanto los daños como las condiciones de trabajo. Grossi dijo, es obvio que la central y su integridad física han sido vulneradas en repetidas ocasiones, ya sea por casualidad o deliberadamente. Los inspectores tuvieron que hacer frente a una serie de riesgos antes de llegar a la central de Zaporilla. Supieron que había ocurrido una explosión cerca de ella, de la que las fuerzas ucranianas y rusas se culpan mutuamente. Grossi permaneció en el complejo varias horas antes de partir, pero dejó en el sitio a un grupo de inspectores para que cumpla con su misión. Indicó que el OIEA mantendrá una presencia continuada e insistió en que no se van a ir de ahí. Rusia ha comenzado en la región del Lejano Oriente las primeras maniobras militares a gran escala desde el inicio de su invasión a Ucrania en febrero de este año. El Ministerio de Defensa ruso comunicó que los ejercicios Vostok 2022, de una semana de duración, comenzaron el jueves en el Lejano Oriente y en el Mar del Japón. Participan también las fuerzas de China, India, Mongolia y otros 10 países. Rusia efectúa estas maniobras cada 4 años. Vostok significa este en ruso. El ministerio detalló que se van a utilizar 7 campos de entrenamiento, entre ellos los que se encuentran en Etorofu y Kunashiri, 2 de las 4 islas a las que Japón denomina territorios del norte. Rusia controla las 4 islas, Japón las reclama. El gobierno japonés sostiene que fueron ocupadas ilegalmente tras la Segunda Guerra Mundial. El Ministerio de Defensa ruso señala que los ejercicios Vostok 2022 contarán con la participación de más de 50.000 efectivos, la sexta parte aproximadamente de los 300.000 que estuvieron presentes en la ocasión anterior, en 2018. Hay quien considera que la cifra de este año, marcadamente menor, reflejaría el hecho de que muchos de los soldados de Rusia enviados a la invasión de Ucrania son del Lejano Oriente ruso. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no asistirá al funeral de Mijaíl Gorbachov, el último líder de la Unión Soviética, según anunció la oficina presidencial rusa. Gorbachov, a quien se atribuye haber puesto fin a la Guerra Fría, falleció el martes a los 91 años. Su funeral está previsto para el sábado en Moscú. El portavoz presidencial, Dmitry Peskov, dijo el jueves, «Lamentablemente el calendario de trabajo del presidente no le permite asistir al funeral». Agregó que la ceremonia tendrá elementos de funeral de Estado y que el gobierno ruso cooperará en la coordinación del acto, pero se abstuvo de dar detalles al respecto. Putin rindió el jueves homenaje a Gorbachov en el hospital donde se halla su cuerpo. La televisión estatal rusa mostró al presidente colocando un ramo de flores junto al ataúd abierto. Después de observar en silencio al difunto y su retrato, se persignó. Se ha informado que Gorbachov era crítico del estilo de gobierno autoritario de Putin y que había expresado preocupación por la invasión rusa de Ucrania. El gobierno de Japón publicó un resumen con las opiniones de expertos acerca de un plan para aumentar considerablemente el potencial de defensa del país. El documento muestra que existen discrepancias con respecto a si el país debe poseer capacidades de contraataque. El gobierno recabó las opiniones de 52 expertos en relación con sus planes de revisión de 3 documentos clave de defensa. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.